nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Ho, ho, ho, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendiendo una nueva hoguera, ya vamos por el número 219 y va a ser, por cierto, la última de este año 2023. Nos vamos a tomar un par de semanitas de justas y merecidas vacaciones. Recuerda que esta es la octava temporada de Cienfuegos. Llevamos desde 2016 operando y somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabando en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, como cada lunes a eso de las 7 de la tarde. Las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 a.m. Remitimos en Ovejas Negras, también en Pinto, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y también, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y también en las plataformas de audio, iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar en el email comandante@cienfuegosradio.com y en nuestras cuentas en X, antiguo Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. También tenemos el grupo de difusión en Telegram, en el que superamos ya los 130 suscriptores. Os saludamos hoy en directo, este que os habla, el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado en el helado estudio de la Sierra Maestra Pinteña, acompañado aquí por el subcomandante Estrella Fugaz. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Prometo ser más breve hoy que el ministro de Cultura, Maxim Huerta. Pues eso es muy breve, ¿eh? También acompañados en la retaguardia por la teniente Vergonzosa desde Galicia y ausente hoy, pero siempre en nuestros corazones, la soldada guadiana. Os comentábamos, decíamos que hoy va a ser el último programa del año natural del 2023. Así que, como mandan los cánones, vamos a hacer un programa, pues esos de finales de diciembre, un programa navideño, un programa de final de año y de esos de, pues, me cago en Dios. Sí, sí, de hacer repaso de cosas, de poner villancicos y más cosas canónicas que toca hacer en un programa de punk en estas fechas tan entrañables. Voy a contar una cosa, un debate interno que hemos tenido aquí a menudo en Cienfuegos a la hora de llegar a estas fechas tan entrañables navideñas. Sí, que no se pueden poner 5 programas de cruz seguidos. Entre otras cosas, y también el subcomandante me llevaba siempre pidiendo 2 o 3 años cuando llegan las fechas, pues quiero poner Feliz Falsedad de S.A. Quiero poner Feliz Falsedad de S.A. Y yo, que no, que eso es muy típico, que está demasiado visto. Aquí me escojo el derecho a veto. Somos una asamblea hasta que llega el punto en el que soy el único que toca los mandos, con lo cual soy el único que decide en última instancia qué se pone. Pero yo mientras puedo estar comiendo. Eso es verdad. Pero esta vez no hay ni derecho a veto ni leches. Esta vez hemos decidido que sí, que vamos a abrir el programa de Navidad con Sociedad Alcohólica. ¡Feliz Falsedad! Me cago en la puta Navidad. Es un clásico, ¿eh? Sí, sí, es un clásico, como tiene que aguantar estas tres putas semanas infernales de con de... todos ustedes, el Grinch. Y sabía que iba a ser eso, y además, pues lleno de comentarios típicos y habituales que no añaden ninguna originalidad, como ¿cómo? Este, efectivamente. Por supuesto, aquí estamos. Hoy es un programa de mucho tópico, sí, sí. Nos va a faltar poner grupos de hoy diciendo botas tirantes, violencia y alcohol, pero... Yo había un momento que pensaba que iba a estar aquí Ramón García, así te lo digo. Con el frío que hace sí parece que tengamos abierto el balcón. Sí, no, sí. No, la verdad es que se nota, ¿eh? Y bueno, pues al final el problema lo estábamos hablando fuera de micro. No es tanto la cuestión de la Navidad, que bueno, entre el tema familiar, la religión y el consumismo ya de por sí da bastante asquito, sino que el problema es que además nos lo meten por las orejas, por los ojos y por todos lados, que al final es el agobio de... No, no, que es Navidad y tienes que estar feliz. Sí. Aunque tu familia sea una puta mierda... Tienes que juntarte con ellos y sigue. Locura, o sea, lo más asqueroso que tenemos en esta sociedad y además... tienes que gastar. O sea, porque yo entendía en otros años, por ejemplo, entiendo perfectamente, por ejemplo, que ya que la Navidad favorece que la gente que no viva en el sitio donde ha nacido, donde se ha criado, vuelva, es algo bonito volver a ver a los colegas, sí, sí, sí. A los amigos. Y yo, de hecho, los años que viví fuera de esta maravillosa ciudad, antes pueblo, y siempre con título de villa, pues era un momento agradable decir, joder, vuelvo a ver a la gente que no puedo ver el resto del año. Esa es la excusa maravillosa muchas por veces, ejemplo, sí. Pero que podía ser la excusa el 15 de agosto con las fiestas del pueblo, que también alguna vez lo fueron. O la excusa podía ser, yo qué sé, la celebración de cuando Felipe González ganó en el 82. Pero eso lo hacen las agrupaciones socialistas. O del triple de Herreros, o lo que fuera. Cualquier chorrada me da igual. Pero el hecho de no tener ya esos incentivos y luego eso, el agobio que supone este exceso de felicidad, que además es falso, porque luego en realidad nadie quiere celebrar la Navidad. Es un exceso de compromisos sociales, porque está eso, el grupo de amigos A, el B, los del gimnasio, las cenas de empresa. ¿Los del gimnasio? No hablo de por mí, hablo generalidades. Yo los gimnasios los pisaba para hacer grabaciones a otra gente. Bien, que bien. Dicho así suena un poco turbio, sí. Pero no. bien. Grabaciones consentidas y no sexuales, y no en los vestuarios. Bien. Publicitarias. Te pierden lo mejor. Pues bueno, el tema es ese, que al final hemos ido creando con el paso de los años una sociedad de la falsa felicidad, más allá del propio agobio de tener que quedar con mucha gente, de gastarse un dinero que la gente no suele tener, pero sobre todo a mí eso, a mí me resulta muy, muy agobiante. Ese exceso de azúcar, de algodón de azúcar, que sí. Es la Navidad. Cuando luego pues la gente tiene sus problemas en las familias, pues como en toda familia nuclear, no hace falta volver a Engels, pues hay sus más y sus menos, y esa sensación de tener que cumplir durante 3 semanas con el estrés que eso supone. Sí, sí, sí. Sí, los regalos, en los sitios que se tomen en serio... Son muchas cosas. Y lo peor es que cada vez se alarga más. Es algo que yo llevo terriblemente mal. Luego nos extenderemos sobre ello, pero parece que es según estás enterrando la calabaza de Halloween, toca ir sacando el gorro de Papá Noel Day. Frena, por Dios. Antes la Navidad empezaba, pues aquí en Pinto, empezaba el 20 de diciembre, que es el día del patrón, y ya sí, empezaba la cosa a tener colorido. Pero es que ahora hay pueblos que han encendido las luces de Navidad mediado noviembre. Mediado noviembre, que es de loco, ¿sabes? Que es... Sí, es al final pues lo que hemos hablado muchas veces, de que el capitalismo va como ganando espacios, y bueno, pues había un espacio no cubierto entre lo que ha sido Halloween, que también es una cosa muy, muy moderna en el Estado español, y... Muy moderna en el sentido festivo, como hemos hablado, sí, mucho, sí, de ello, pero aspecto, sí, nos entendemos, porque, sí, consumista, porque, sí. Porque la fiesta de los muertos, o sea, se ha celebrado en Castilla, que es donde estamos, toda la vida, además con tradiciones realmente bonitas y ligadas a la comunidad, pero el convertirlo en un evento más... que además te liga ya con el Black Friday, sí, sí, sí, que después te liga con las rebajas, que después te liga con lo del 14 de febrero, y luego yo qué sé, pues lo de Semana Santa sigue siendo igual la fiesta menos consumista, pero bueno, a cambio tenemos ministros del PP dándose latigazos, o sea, sí. No sé para compensar. No sé yo qué es peor. Esta Navidad en concreto en Pinto va a ser todavía más sucia y basura si cabe. Nos ponemos serios un poquillo. Hay convocada huelga indefinida desde este miércoles 20 de diciembre en la UT Valoriza Gestiona, que es la empresa privada, la Unión de Empresas Privadas para ser exactos, encargada de los servicios de limpieza viaria, jardines y recogida de basuras, pues aquí en Pinto, en nuestra localidad. Leemos en la revista Zigzag Digital que el comité de empresa ha dado a conocer que la última oferta ha pasado por una subida salarial del 1,5% para 2023 y 2024, lo que se traduce en unos 23 euros al mes cada año. Nos tomáis por gilipollas, ha sido la respuesta de los representantes de la plantilla, que han hecho otra contraoferta que la empresa ha rechazado. Estamos grabando el lunes 18, esto se convoca el miércoles 20, ya sabemos cómo son las negociaciones, lo mismo esto lo escuchas el jueves y por suerte se ha llegado a un acuerdo que satisfactorio para la clase trabajadora, que es lo que nos importa a nosotros. Así que bueno, hay que recordar, que esto sí que es más atemporal, que estos días atrás se confirmó que la limpieza en Pinto seguirá siendo cosa de esta empresa privada, de esta unión temporal de empresas, Valoriza, Gestiona, al menos un año más, pese a los compromisos del programa electoral, los compromisos del acuerdo de gobierno de Pinto Avanza, el partido muleta para el Partido Popular en este ayuntamiento tras las elecciones. Como decimos, este Cienfuegos lo estamos grabando el 18 de diciembre por la tarde, así que pueden cambiar las cosas, pero por si acaso vamos diciendo las convocatorias, os invitamos a estar atentos a las redes sociales y si sois de Pinto, pues a mirar también la cartelería que se suele poner en los sitios estratégicos. Concentración el día 20, el festivo local, a las 12 en el Parque del Ejido, y el día 21 habrá carpa informativa en el Mercadillo Municipal. Mercadillo Municipal, que se pone aquí muy cerquita de la radio, en el recinto cedial. Creo que por las fiestas la han trasladado al aparcamiento del Polideportivo. Bueno, pues... pero bueno, por esta zona. Os dais una vuelta por el Parque Municipal y seguro que lo encontráis. Y bueno, pues mucho ánimo a las compañeras y los compañeros. Recordar que ya hace unos 10 años, que creo que fue cuando se privatizó una parte del servicio municipal, en limpieza, jardinería y demás... se hizo una huelga aquí también bastante dura, pues como recordaban en la prensa municipal, con sabotajes, con cargas policiales y demás, y bueno, pues a ganar la huelga. Eso es, esperemos que antes de que tenga que empezar incluso, que solo con el mero hecho de mencionarla se asusten, pero iremos informando. Otra cosa que hay estos días empieza también oficialmente el invierno. En concreto, el invierno astronómico de 2023-24 en el hemisferio norte comenzará el día 22 de diciembre a las 4 horas y 27 minutos en la hora oficial peninsular. Invierno se titula la próxima canción que vamos a temazo poner. ¿Lo presentas? Este temazo de unos grandes, yo decía, unos grandes músicos, unos grandes heroinómanos como eran Amebix. We'll be right back. Se nos ha colado ahí otra cosa. Bueno, pues... Como la canción era corta, era fácil que se nos pasara. Efectivamente, aquí tenemos a estos Amedics con un... unas influencias crues inclasificables. Así, pues con algunos toques igual de thrash metal, con... bueno, peculiares, peculiares. Y bueno, pues recordándonos eso, que llega el invierno, que en esta zona de Madrid estos últimos días, en el que el invierno climatológico ya había llegado, porque sabéis que empieza un poco antes y demás, estamos teniendo día de invierno de verdad, pero día de estos de invierno a medias. Porque tenemos el anticiclón este de mucho frío por la noche, pero mucho frío y calor por la mañana, o calorcete. Y bueno, pues es una de las cosas buenas que tiene la Navidad, que es, uno, es que se acaba, y dos, que una vez acaba la Navidad, la gente, después de haber estado haciendo el imbécil durante estas semanas, pues está triste, amargada y sin dinero, y sin embargo, pues para la gente que hace montaña invernal, para quien se puede permitir viajar en enero, según qué año, a la gente que le gusta el frío y a la gente que no le gusta pasar el tiempo en Navidad fingiendo falsa felicidad, pues se alegra. ¿Quién será esa gente? Ah, como yo. ¿Qué gente hay ahí? Así que estamos, como hemos dicho, a día 18. En unos 20 días empieza lo bueno. No, lo bueno viene ahora. Que es cuando dejan de sonar a Amedics y van sonando otras cosas. Y que es cuando me tengo que ir, así que hasta Estrella el año fugaz. Que viene. Pues sí, además, literal. Sí, sí, sí. ¿Se te puede felicitar feliz año nuevo o esas mierdas? Felices fiestas. Es una gilipollez, pero bueno, como estamos en una democracia, pues en teoría está la libertad de expresión y estas cosas. Luego te cerraré el Egin y el Egunkaria. Mientras que no me cierres el estudio por fuera, que no se cerra de aquí para hacer. Hostia, porque con este frío puede ser terrible. Ya te voy a guardar bien la llave. Hostia. Sí, sí, sí, porque además como tengan que ver el grupo de WhatsApp los compas de la radio, si lo ven a la hora habitual me... Sí, sí, esto puede ser, vamos, un final de año épico. Ya te digo. Bueno, compañero. Hala, pues buenas preubas. Buenas preubas. Vamos a comentar, te vas ahora con la canción. Otra cosa que es muy de estas fechas, que nos hemos resistido a hacer en años anteriores porque es muy tópico, es hacernos eco de esa tradición de los grupos punks de hacer villancicos, porque es curioso, habéis escuchado esa, la DSA, ¿no? Pues la DSA es, no es una versión de un villancico, pero está... destripando todo lo malo de la Navidad, como aquí el subcomandante se mete con ella, con sus tópicos, con el consumismo. Pero los grupos yanquis no. Los grupos yanquis no hacen eso. Allí tocan los villancicos en serio. No tienen ni ironía, no cambian las letras. Mantienen pues las que tienen componente religioso, lo tienen. Los renos de nariz roja, la nieve, los regalos, lo que toque. Ahí se queda, simplemente lo aceleran. Por ejemplo... esta recomendación de la Teniente Vergonzosa. ¿Ves algún doble sentido en este Feliz Navidad en perfecto castellano de los Voodoo Glow Skulls? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, what's the right, Feliz Navidad. Oh, oh, oh, oh, continuamos. Estos Voodoo Glow School son de California, aunque aún así tienen muchos temas en castellano, porque muchos son de ascendencia mexicana, si no me equivoco. El punk rock tampoco se libra de la canción navideña no tradicional por excelencia. La habrás escuchado ya 80 veces, seguramente a tu pesar. El All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Una canción que no lleva tanto tiempo, no es tan tradicional, pero que ya es una tradición con más peso que el turrón de chocolate, con más peso que el tío en Cataluña, con más peso que el olenchero en Euskal Herria, ¿no? Nos entendemos. Es de 1994, esto lleva 29 navidades sonando. Decimos que son 29 navidades porque efectivamente son navidades las que lleva sonando, porque se estrenó curiosamente como single en el mes de agosto de aquel año, de aquel ya lejano 1994, una canción, All I Want for Christmas Is You, que acumula récords de ventas y de reproducciones, pero cifras bestiales que pocas canciones tienen, y no digamos ya cuando hablamos de una canción tan estacional, ¿no? Tan concreta, de unas fechas específicas. Hay que estar un poco tarao para ponerse el All I Want for Christmas en la playa. Es una canción que se pone en Navidad. Y vale, sí, que como decimos antes, que ahora la Navidad parece que empieza el 1 de noviembre según acaba Halloween, pero yo qué sé, lo de esta canción igualmente son cifras bestiales para un periodo de dos meses y pico al año. Suele ingresar en las listas de ventas de la temporada navideña cada año desde aquel año 94 en el que salió. Por ejemplo, en el 2017 fue la novena en el Billboard Hot 100, y con eso pasó a ser la primera canción navideña del Top 10 desde una versión que hizo Kenny G en enero del 2000. Vale. Pero es que llegó a cifras mucho más bestias. Llegó a ser, en el 2018, el puesto 3 del Billboard, y se convirtió en la segunda composición musical navideña en llegar al Top 5 desde el año 59. Es decir, que es una canción, que el tema de las canciones navideñas no es sí o sí un éxito, es algo poco habitual, después lo comentamos. Tiene que decir, la propia Mariah Carey hace mucha guasa con esto y con la estacionalidad de la canción. Este mismo año, 2023, el 1 de noviembre, a primerita hora de la mañana, teníamos en nuestras redes sociales un vídeo en el que podíamos ver a la buena de Mariah en un bloque de hielo, en un témpano de hielo, y al lado con unos calefactores, unos duendes navideñas descongelándola, y ella con una sonrisa ahí, con un ya estoy aquí, que daba hasta miedo. Pero ¿cómo no se lo va a tomar a guasa? ¿Cómo no se va a tomar a guasa algo así que le está reportando tanto? Como decimos, desde el estreno en los años 90, All I Want for Christmas Is You ingresa en las listas de ventas durante la temporada navideña cada año. Y hablando de dinero, que es lo que al final lo que nos interesa, ¿no? Dinero, derechos de autor, las regalías. En 2017, es el dato que he localizado, las regalías ascendían a 60 millones de dólares. Y ojo que en este caso es importante tener claro, las regalías y los derechos de autor, buena parte le van a Mariah Carey, porque no es solo intérprete. Siendo intérprete le caería algo, pero es también coautora de la canción. Es coautora junto con Walter Afanasieff, que es alguien que, igual que Mariah, cuando se lo comentaron en la discográfica, no veía nada claro componer una canción navideña. Ya dijeron que era un poco raro hacer un disco de versiones de otras canciones navideñas, porque era pues muy estacional, muy trillado, pues ¿para qué iban a hacerlo? Pues ya componer una canción navideña propia era raro, pero la discográfica lo pidió y bueno, pues quien paga manda. Decía en un artículo precisamente en Billboard, que he leído, referenciado en el periódico, este hombre, Walter Afanasieff, que para mí es una especie de acontecimiento cósmico que ocurre una vez cada 5.000 millones de años. En las últimas dos décadas se han escrito miles de canciones navideñas originales, pero por alguna razón All I Want for Christmas Is You se convirtió en esa canción. Nos sentimos afortunados porque fue la última que entró en el canon navideño. Después, la puerta se cerró de golpe. Simplemente, se cerró. Es una canción que, además de estos récords de ventas, de listas, la lista Billboard, la lista Billboard Pro, la lista en Europa, la lista en América Latina, la lista de... yo qué sé, porque hay listas de éxitos para todo lo que quieras. Tiene también 3 récords del libro Guinness. Lo consiguió en noviembre de 2019. Lo hizo por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad, por ser la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas y la canción que estuvo la mayor cantidad de semanas en el top 10 de la lista UK Singles, o sea, las canciones más exitosas del Reino Unido. Y debería ser también, pues, una de las canciones más versionadas, más interpretadas en directo y, por supuesto, también tiene versión punk. Nos vamos a ir a Chicago con este grupo que no conocía hasta ahora, que se llaman Dolly Rods. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Dolly Rods desde Chicago, como decimos, una de estas canciones navideñas punk, en serio, sin ironía, sin meterse con ellas, sin querer decir de fondo, ay, qué mala es la vida. Es una canción, como decimos, que ha petado la original de Mariah Carey, pues todos los récords. Pero hay otras canciones asociadas a las fechas navideñas que se le acercan, al menos en el mercado anglosajón, que son muy, muy de medir todo esto. En el Reino Unido, Fairy Tale of New York, de The Pogues, los Pogues, es la canción navideña más reproducida en lo que llamamos del siglo XXI. ¿Hasta qué punto consideramos navideña el Fairy Tale of New York? Venga, sí, lo vamos a considerar navideña. Es una canción de la que se ha hablado y escrito mucho. Y se ha hablado también en los términos, pues, que os vamos a comentar ahora. La letra original de la canción, de esta canción, que no es un villancico al uso, no es una canción alegre, no es una canción feliz y edulcorada, como hablan sus comentantes, sino que es una canción, en el fondo, bastante, bastante dura. Es ese cuento de hadas con toda la ironía del mundo. Pues bueno, es una canción que en su letra original, tanto en las ediciones del año 87 como en la que grabaron posteriormente en el 91, usa dos palabras que son muy ofensivas, porque recuerda, la canción son dos borrachos insultándose. La palabra fagot se traduciría como maricón, y ars, escrito ars, que es culo, pero en inglés suena fatal, no se nos ocurre una palabra en castellano para referirse al ano, al culo, que suene tan, tan mal como ars. Es como muy, muy insultante esa palabra para los anglosajones. En 1992, los Pogues interpretan en directo la canción en la BBC cambiando ars por as, que significa lo mismo, es también culo, pero suena algo mejor. Y fagot lo cambian por agart, que significa demacrado. En la mayor parte de las actuaciones en directo posteriores al año 92, los Pogues pues no dicen arse ni fagot, dicen as y agart. No podemos asegurar que en todas, pero sí en muchas. Cambiaron esas palabras para suavizarlas un poquito. No es, pues, en absoluto el único ni el primer caso de letras que pueden sonar y que los propios artistas cambian en un momento dado de su trayectoria, cuando lo interpretan en directo o cuando las regraban después, preparando el programa en las multitudinarias asambleas de redacción de Cienfuegos en la Sierra Maestra Pinteña. Pues se nos ocurrieron varios casos en castellano de canciones pues que han cambiado la letra en posteriores directos o regrabaciones. Se nos ocurrieron canciones de Sociedad Alcohólica cuando cambiaron el judío cabrón del Nos Vimos en Berlín por jodido cabrón, o Defcon 2 cuando en la de Armas para el Pueblo hacen también un par de cambios que no me vienen ahora mismo, pero seguro que hay muchísimas más si nos pusiéramos a mirar. Con la palabra Ars la grabó en 2005 la cantante Katy Melua junto a los Pogues, en la que sin embargo sí que mantienen la palabra fagot. En 2007 la BBC, después de algunas quejas por usar el tema original con dos palabrotas en programas para público infantil, no olvidemos que Fairy Tale of New York se está considerando una canción navideña, pues decide editar la pista grabada en 1992 sin palabrotas y usarla cuando quieren emitir esa canción. Desde entonces la BBC, siempre que emiten Fairy Tale of New York, utilizan la versión del año 92. Entonces, claro, surgen voces en 2007 diciendo que es censura, pero los propios Pogues dijeron, vale, bien, utilizad esta. A partir de ese año, tanto la BBC como la radio pública irlandesa se ven envueltas en varias polémicas por usar la canción sin palabrotas o con un pitido encima, hasta el punto que distintas emisoras tienen que rectificar una y otra vez la decisión. O sea, que puedes escuchar ars o as o fagot o la otra palabra según el día y según el año. Actualmente la BBC Radio 1, la primera emisora, emite la versión sin palabrotas, y la BBC Radio 2 emite cualquier versión según le apetezca al locutor, al disc jockey que esté en ese momento al cargo del programa. La canción se ha convertido a su pesar en una canción de la guerra cultural de algunos, como el músico Nick Cave, buen amigo de la banda, además, sostienen que quitarle la palabra maricón despoja a la canción de su valor. En 2018, el propio Shane McGowan explicó en una entrevista que las palabras originales fueron escogidas precisamente porque los protagonistas de la canción son personas desagradables y entonces tienen que decir cosas desagradables, y que, bueno, que a él en realidad le gustaba más así. Contextualizaba el uso en un momento determinado y un tipo de persona concreta, pero también dice que si ahora sonaban peor, pues por él no había ningún problema en que se usaran las grabaciones con la letra que había usado el propio grupo desde hacía pues casi 15 años, desde el año 92. De hecho, las dos últimas frases que dice sobre el tema son: si a la gente le gusta más la versión con el pitido, estoy perfectamente de acuerdo con eso. No quiero entrar en esa discusión. O sea, que al bueno de Shane McGowan le da un poquito igual. En general, los Pogues se han mantenido al margen de la discusión, aparte de estas declaraciones de McGowan, cuando le preguntaron directamente por el tema. Pero en 2020, cuando el periodista de extrema derecha, antivacunas y racista Lauren Fox publicó un tuit dando la matraca con el tema de la polémica, la cuenta oficial de los Pogues le contestó: fuck off you, little Aaron Volkside. Que nosotros tampoco sabíamos qué significaba eso de Ehrenvolk, y es una palabra alemana que significa la raza aria o algo así, que es un término usado por los nazis. Y llamar a algo en Ehrenvolkside es como llamarle supremacista de mierda. Así que me parece que es una manera bastante clara de despejar dudas de qué opinaban los Pogues de toda esta polémica. En las dos últimas grabaciones, de 2020 y 2022, el grupo optó por usar las palabras no ofensivas que, insistimos, llevaban usando en directo desde el año 92. 30 añitos antes, es que ya olía el tema. Pero daba igual que los Pogues usasen sistemáticamente la versión modificada,

Pogues, el Fairy Tale of New York con Kirsty MacColl, y si no me equivoco, viendo la letra transcrita en Spotify, es la versión con los insultos graves y no suavizados, porque con mi nivel de inglés, como habrás podido comprobar, no sería capaz de distinguir si dice ars o as, así de claro. Seguimos hablando de Shane McGowan. Estos días, en esas multitudinarias asambleas de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, también conocida como Grupo de WhatsApp, pues fue la comidilla a comentar su funeral. Recordemos, el 30 de noviembre tuvimos la mala noticia del fallecimiento de Shane. Y bueno, fue una noticia muy comentada en todo el mundo de la música. Mucho, por supuesto, en el mundo del punk. Era un tipo muy influyente en la música que nos apasiona, pero también en muchas más. Y pudimos comentar ese funeral, para empezar, pues porque se pudo ver en vivo y en directo para todo el mundo a través de YouTube. Y era curioso ver cómo miles de personas despidieron a Shane en Dublín, entonando, entre otras canciones suyas, este Fairy Tale of New York que acabamos de oír, al paso del cortejo fúnebre. Y ojo, un cortejo fúnebre en el que él iba en un coche fúnebre de estos tirado por caballos y con el ataúd envuelto en la bandera irlandesa. En la iglesia, porque sí, fue funeral en la iglesia, hablamos de un irlandés, el cura fue sacando objetos preciados de Shane, rollo un vinilo de Led Zeppelin, la camiseta de los Annon Rovers, la bandera del condado de Tipperary, que es también la del equipo de deportes gaélicos, un palo de curling, que es un deporte gaélico que aquí como que hemos visto jugar poco y nada, una caja de té, un teclado, y todo para explicar en las intervenciones de sus allegados, empezando por su viuda Victoria, pues cómo era Shane, que nos dejó, pues, bastante joven, 65 años. Y claro, pues esas, las imágenes de un cura alzando al cielo, pues un pianito tipo Casio o una caja de té, pues la verdad es que son graciosas. Una despedida, diría yo, a la altura del personaje que debió ser Shane McGowan. En la iglesia también, por supuesto, sonaron canciones de los Pogues. Y bueno, también se ha publicado que dejó pagados unos 10.000 o 12.000, según las fuentes, euros en cervezas para su velatorio en un pub. Aunque bueno, aquello fue, si el funeral como tal fue una fiesta popular, este velatorio en un pub fue más bien una fiesta VIP, donde, leemos en la prensa, se desplazaron ilustres nombres como Johnny Depp, el mencionado Nick Cave, Glenn Hansard o el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins. Para que vea, la verdad es que es un... Yo cuando me muera quiero algo así. Aunque bueno, no voy a tener como para pagar 10.000 euros en cervezas, ¿eh? Igual unas latillas, pero poco más. Seguimos celebrando la Navidad, este Cienfuegos 219, último de 2023. Otra cosa tradicional por estas fechas, ya a estas alturas, ese concierto de Rafael llenando el Wizzing Center, otra vez el maldito Wizzing Center de Madrid. Y seguro que allí, que seguro que en el Palacio de Deportes de la calle Goya de Madrid, no faltó, por supuesto, esta canción. No, lo vamos a poner a Rafael, vamos a poner el tamborilero. Then right now. A lo mejor te suena la canción, por supuesto que te suena, ¿no? Little Drummer Boy, el tamborilero en castellano, es uno de los villancicos clásicos, pero quizá también hayas reconocido la voz. Es Greg Graffin, esto es Bad Religion, de su disco Christmas Songs, Canciones de Navidad. Y sí, al igual que las que hemos puesto antes de los Voodoo Glove Schools, de las Dolly Roth, pues son canciones navideñas sin ironía alguna. Sin ironía alguna, no cambian la letra un ápice. Son canciones para que los punky junkies las pongan en sus cenas navideñas con su familia. Son canciones que cumplen el tópico, pero adaptadas al ritmo concreto del grupo que lo hace, a su estilo. Y reconozco también que a estas alturas me sorprende que algunos villancicos que uno piensa que son muy de aquí, por la letra, por la temática, incluso por los ritmos, pues son también globales, son también conocidos en el otro lado del charco, como este tamborilero que acabamos de escuchar, que igual te lo canta Rafael, que te lo canta Bad Religion, y lo llevan a su estilo y te suena bien y te suena normal. Luego esos villancicos que te hablan de Rudolf el Reno y cosas así, pues ya sabes que vienen de Estados Unidos, pero el tamborilero, yo pensé que eso, el camino que lleva a Belén, pues es hablar del Belén, como es religioso, nos corresponde más a nosotros, pero no, la globalización villanciquera, para lo que hemos quedado. Una noche buena punk pues puede empezar pues eso con el Fairy Tale of New York, cuando estás así suavecito, puedes poner el All I Want for Christmas con esa versión de Dolly Roth, puedes poner el Feliz Navidad de Voodoo Glove Schools, puedes poner entero el disco, que realmente es bueno, de los Bad Religion y las Christmas Songs, y luego para ir acabando ya con las copas, la cosa se puede ir animando, se puede ir calentando a ritmo de ska, porque también los grandes de los ritmos sincopados tampoco se han librado de esta costumbre. Gente como los californianos Big Real Fish nos traen este catalítico popurrí navideño con el título, también muy navideño y también muy escatalítico, Skunk for Christmas. Wonderland anyway. I don't want to build a man out of ice and snow. I don't want to kiss another mistletoe. I don't care if there are presents underneath the tree. Well, there's just one thing I need. I just wanna skank for Christmas. Candy canes. I don't want to go wassailing, whatever that means. I don't care about a white bearded man in red. I don't care about elves or a reindeer pull sled. I don't care if Rudolph's nose is shining bright. There's only one thing I need tonight. I just wanna, I really, really wanna, I just wanna, I only, only wanna, I just wanna skank for Christmas. Chestnuts on an open flame. Silver bells and tinsel won't make my day. I didn't hang up my stockings above the fireplace, but I've got my dancing shoes on and I'm running in place. Maybe it's cold outside, but don't worry. Once we start dancing, we'll be warm in a hurry. Let's go! Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen. You can turn them all into venison, Sam's not really so medicine. I don't care about coal in my stocking. Sugar plum fairies, a jingle bell rocking. Maybe I could use a little ho, ho, ho. But we'll just see how it goes. I just want a skank. That's all I want. That's all I need. I just want a skank. I just want a skank. for Christmas. Oh yeah, oh yeah. And there's nobody I'd rather be skanking with than you. And of course, when I say skank, I'm talking about the ska dance and nothing else. Pues eso. Merry Christmas. Pues eso. Más claro, no nos lo pueden decir los Real Big Fish, como decimos desde California. Programa raro el de hoy. Programa raro, ¿no? Por no decir... Por no ponernos aquí hiper autocríticos de programa un poco pocho. Se nota que la puta Navidad, con todo esto que hemos criticado antes, todos esos... compromisos sociales variados, se nota que no hemos podido preparar el programa con tantos temas como nos hubiera gustado. Aún así, yo creo que hay cositas, hemos contado cositas interesantes y creemos que en general este año, esta temporada y las anteriores, llevamos un ritmo muy muy bueno en Cienfuegos, así que este pequeño pinchacito pues lo podemos tener cualquiera, porque sí, como corresponde a estas fechas, también hemos hecho un poco de ponernos a mirar datos, a mirar estadísticas, a mirar qué es lo que hemos hecho. Está bien, siempre es algo bueno del final de año, como podría ser el mes de junio, como podría ser otro momento en el que hay pequeños cambios de algo, pues para pararte a mirar lo que has hecho, para ver si quieres seguir haciéndolo así o variar. El fin de año nos da mucho, mucho de pensar. Que nosotras, de Cienfuegos, hemos hecho un poco de balance de la temporada de Cienfuegos, más bien del año natural, de 2023. En 2023 hemos emitido un total de 36 programas, contando esta cifra, que me congratula, ¿no? Revolucionaria cifra del 36. Y como es un programa de política y rock, de música, ¿cuánta música hemos puesto? Pues llevamos un total de 320 canciones, contando las 7 que llevamos en el programa de hoy. Y nos hemos parado a mirar qué es lo que más ha sonado, qué es lo que más hemos puesto, cuánto nos hemos repetido. Pues hay dos grupos a los que hemos puesto en dos ocasiones y ambas veces que La Marinera con la misma canción, cosa que está un poco fea porque es reducir todo el trabajo de un grupo a una canción. En nuestra defensa diremos que es que la canción que pegaba para lo que estábamos contando en aquel momento. Dos veces sonó Blur con aquel Song Number 2 y dos veces este año 2023 han sonado nuestros amigos de EZR, ambas veces con On Neverland de Estrella Damm. Así que, por deferencia a los gallegos, que estamos deseando, por cierto, que vuelvan a los escenarios, y no vemos muchos brotes verdes para ello, como deferencia de ZR y para cagarnos también en nuestra boca cuando decimos en programas anteriores, joder, queremos hablar de Palestina, porque hay pocas canciones que nos gusten al respecto, pues vamos a ir con su canción, Baiso a Cufilla, que aparecía en aquel disco de ese título tan bonito como era las aspiraciones mínimas e urgentes. EZR. Son un de moitos nenos, son meu nome Amir. Teño 12 anos e son ilegal no meu país. Vivir con medo cada día é a miña condea. É o meu único delito non nacer en Tel Aviv. O comezo da xornada intento ter unha rutina. Medrar coas compañeiras o calor dunha familia. Criarse en Palestina é unha infancia clandestina. Entre tanques e pedras, riscos e fuxidas. Pensar mirando a nada en protestas e intifadas. Non hai contos de fadas para un rapaz que crece en Gaza. Casas derrubadas que soterran a esperanza. Acarrase e inquedanza que asoballan as miradas. Unha vida que endurece, xa non lembra o importante. Es feliz estando un mes sen sufrir ningún ataque. Caen bombas dendo alto, ainda que sexa un instante. Que o azar decidirá é a única seguridade. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É unha ocupación que non falen de guerra. Bombardean sen criterio, quen son os terroristas. Que viva a nosa loita e que viva Palestina. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É un xenocidio que non falen de guerra. Quero vivir en paz, en chorar baixo a cufilla. Que viva a nosa loita e que viva Palestina. Vou cara ao colexo e un punto de control. Non podo pasar e caio echando un empurrón. Non sei que está ocurrindo e xa sono tua presión. Non sei onde o nome un peito sen ninguna compaixón. Fago que podo, intento fuxir, non podo berrar. Tampouco sentir a vista nubrada e non podo vir. Vai chegando a fin, o agobio insoportable. Cae o mundo sobre min. Así é como actúa o exército israelí. O exterminio nunca fea e os abusos son diarios. Este accidente fea cego porque nos dan del lado. Atacando bandurar, tanta dore, tantos danos. Isto é un crime, non é cousa de bandos. Expertos xa na casa ou escoitar alguén chorar. Miña nai dame unha aperta que espanta todo mal. Estou ainda asustado, non son quen de pensar. Non estou seguro ni no meu propio fogar. Cae de novo a noite e volven as promesas. Derrubar un muro imposto, os bloqueos as fronteiras. Que non sexa un perigo ondear unha bandeira. E que salgo cruzo o ceo, non sexa máis que unha estrela. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É unha ocupación que non falen de guerra. Bombardean sen criterio, quen son os terroristas. Que viva a nosa loita e que viva Palestina. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É un xenocidio que non falen de guerra. Quero vivir en paz, sen chorar baixo a cufilla. Que viva a nosa loita e que viva Palestina. Non penso renunciar a vivir na miña terra. Non penso renunciar a vivir na miña terra. GZR, baixo a cufilla, bajo la cufilla, bajo ese pañuelo palestino tan, tan simbólico, canción muy muy bien traída de un grupo que, como decimos, es la tercera vez que suena en Cienfuegos en este 2023, tras esta vez que le acabamos de poner, tras esta interpretación, porque las dos veces anteriores había sonado otra de sus canciones, la misma, y eso ya olía. Y una canción que nos sirve pues para hablar de un tema del que hay que seguir hablando. No hay que dejar de hablar, porque sigue siendo tremendo lo que está pasando allí, de Palestina. Por cierto, ya que estamos hablando de un grupo gallego, nos informa la teniente vergonzosa que en Galicia está siendo muy numerosa y constante la solidaridad con Palestina ante este genocidio que se está perpetrando en Gaza. Hay concentraciones todos los lunes desde que empezó el ataque en unas 30 localidades y además han sido ya dos las manifestaciones unitarias nacionales en Compostela, la última, si no me equivoco, el pasado domingo. No nos da la vida, ni tenemos la capacidad, ni es la intención de un programa como el nuestro, hacernos eco de todas las concentraciones, actos y temas en solidaridad con Palestina que está habiendo, afortunadamente, porque son muchas, no afortunadamente porque, jo, que no podemos, sino es tanto que no tenemos esa capacidad ni nuestra intención. Así que si eres de redes sociales, te recomendamos mucho que sigas las del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones. Mejor, si es posible, el de tu zona, las hay en prácticamente todas las provincias del Estado, también está la cuenta nacional, porque son gente que llevan mucho tiempo trabajando el tema, mucho tiempo concienciando en que uno de los modos de acabar con lo que está pasando en Palestina es el boicot, la desinversión y las sanciones al gobierno israelí, porque son gente seria, son gente a la que no se les cuelan filonazis aprovechando la que está cayendo, y como decimos, de fiar y con capacidad también de asumir y difundir bien todas las convocatorias que está habiendo al respecto del tema. Vais a Cufilla, de ZR, nos sirve para recordar que Belén, el famoso Belén, donde dice la tradición cristiana que nació Jesús, el Hijo de Dios, es una ciudad real. Es una ciudad real que está en Palestina, se sigue llamando así, Betlehem, en concreto, en su idioma. En concreto está en la región de Cisjordania y formalmente es de los pocos territorios que están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, ese pseudoestado que más o menos existe allí, en los territorios palestinos. Ni qué decir lo sagrada que es la ciudad de Belén para las distintas ramas, variantes del cristianismo y, por supuesto, la de cristianos palestinos que residen en ella. Vamos a tener en cuenta que el territorio histórico de Palestina es un territorio en el que han convivido con más tiranteces muchas veces que encuentros las tres grandes religiones del libro, cristianos, musulmanes y, por supuesto, judíos. Otra tradición de estas fechas es la de montar el Belén. Es eso, pues esas maquetas en las que se representa el nacimiento de Cristo, que pasó de ser algo hipersagrado, muy religioso, una representación en las iglesias, a ser algo muy popular y que tiene cantidad pues de interpretaciones, de hacerlo más o menos en serio, de hacerse en muchos hogares no creyentes por lo divertido que es ponerte a montar una maqueta, que de facto es eso. Gente se lo toma muy en serio con el tema histórico, que se lo toma muy en serio con el tipo de figuras que va a utilizar, gente que se curra las proporciones de la leche, gente que le da igual, gente que pone dinosaurios. Una tradición pues de las más divertidas de la Navidad. Y una tradición que también sirve para reivindicar. En un Belén que se ha puesto en la ciudad de Belén, valga la redundancia, pudimos ver sobre cascotes y escombros una figura del niño Jesús, no con pañales, sino vistiendo una cufilla, ese pañuelo palestino, junto a una vela que siempre se permanecía encendida. Las figuras de la Virgen María, San José, el buey, la mula y los Reyes Magos completan la escena, como en cualquier portal navideño en el mundo, pero están sobre trozos de hormigón. Esto explica el reverendo Munter Isaac, que es uno de los religiosos de la Iglesia Luterana de la Navidad en Belén, que han montado este Belén, valga la redundancia, que es una señal de solidaridad con nuestros niños que están muriendo cada día. Nuestros niños, niños palestinos, porque también, como decimos, esto no es solo cosa de religiones, no es ese simplificador, todas las religiones son malas que he oído y que he leído a gente también de nuestro lado, no. Las religiones están ahí. Aquí diría, la verdad es que nunca lo hemos hablado claramente, que las cuatro personas que componemos el núcleo diario de Cienfuegos somos ateos, pero entendemos que la fe si se tiene o no se tiene, y cuando se tiene, pues el único modo de que se quite es racionalizar, y bueno, cada cual tiene sus cosas y viene de donde viene y es lo que hay. Tenemos claro que en nombre de las religiones se hacen, se han hecho y se harán, esperemos ser capaces de evitarlo, barbaridades. Pero es que el tema de Palestina no es una guerra de religiones. No es una guerra de religiones, y eso es simplificarlo todo mucho. Es una guerra de ocupación. Es una expulsión de una población a sangre y fuego para instalar a otra población que viene de otro lado. ¿Llamarlo genocidio no suena muy fuerte? Pero joder, es que tengo todas las papeletas para llamarlo así. No, es que claro, la definición de genocidio. Más o menos eso. Nada de llamarlo guerra a Israel jamás. Jamás no gobierna en Cisjordania, donde está la ciudad de Belén. Y es más, jamás está a hostias con Fatah, que es quien gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Y también en Cisjordania está habiendo acciones militares del gobierno israelí y del ejército israelí en esta guerra, en estos conflictos actuales. Así como también de los paramilitares de los colonos. Y lo hacen sin vergüenza alguna. Y lo hacen no solo ahora, sino mucho antes. Tampoco harían falta llegar al nivel tan bestia, tan salvaje, tan inhumano que se está llegando ahora en Gaza, esos bombardeos, esos miles de muertos, cantidades difíciles de asumir para una persona, ¿sabes? En tan poco tiempo. No haría falta llegar a eso, lo que está pasando ahora en Gaza, para tildar lo que está pasando de ocupación y genocidio. Y te voy a decir una cosa, yo no necesito que nadie me lo cuente, que nadie me lo explique, porque lo he visto. Lo he visto, no he visto afortunadamente. Para mi salud también, esos bombardeos, esas cosas tan barbaras, pero he visto las pequeñas cosas que convierten el día a día en una puta mierda invivible. Lo he visto de sufrir. Belén es una de las ciudades más visitadas del mundo. Peregrinos cristianos de todo el planeta van a ella, van a otras ciudades de las cercanías, en esas llamadas peregrinaciones a Tierra Santa, a esos lugares donde Jesús hizo su vida y milagros hace 2000 años. Muchos de esos lugares de la Tierra Santa coinciden con sitios santos, sagrados, para las otras dos religiones, porque hemos dicho, el territorio histórico de Palestina, la región histórica de Palestina, ha sido siempre donde han surgido estas tres religiones. Y claro, ves allí también a cristianos, judíos y musulmanes, convencidos de que lo suyo es lo bueno. Es increíble para eso ver la ciudad de Jerusalén, ciudad a la que ojalá pueda volver en un futuro, ojalá una Jerusalén capital de la Palestina libre. Ojalá. Para pasar de Jerusalén a Belén hay que cruzar ese famoso muro de protección, como lo llaman los israelíes, muro de la vergüenza, como lo llama cualquier persona con un poquito de dignidad humana. Yo, blanco occidental, con pasaporte de la Unión Europea, que fui de viaje de trabajo oficial, pues pude pasarlo sin excesivas molestias, sin más molestias que un control normal de aeropuerto. Pero me tocó pasarlo a las 5 de la mañana, y vi a los trabajadores locales haciendo unas colas tremendas para ir de Belén a trabajar a Jerusalén con unos controles aleatorios, porque sí, que me imagino que quien no se vuelva loco solo con tener que sufrir eso, joder, eso por seguridad de un lado. También vi las carreteras solo para israelíes entre los asentamientos ilegales, que llegan ahí unos señores desde Missouri y deciden que se van a plantar ahí su granja y para, por su seguridad, plantar unas carreteras solo para ellos, protegidas por el ejército. También vi los controles en mitad del casco viejo de Hebrón y lo vi hace ya 13 años. Así que no es una guerra Israel jamás. Esto viene de mucho antes. Esto viene del año 47. Esto lleva ya 75 años pasando. Así que, por favor, no compremos ese relato de la guerra Israel jamás. Y tampoco compremos, por favor, esas continuas comparaciones con el nazismo, ni sobre todo el discurso antijudío de la extrema derecha tradicional. Somos mejores que eso, podemos hacerlo mucho mejor que eso. Así que vamos a seguir con las estadísticas de nuestro programa, vamos a seguir con las estadísticas de Cienfuegos. Paso a abrir mi teléfono móvil para mirar los datos que tenemos, porque la teniente se ha currado esas estadísticas, que la verdad es que son muy curiosas. Las estadísticas que vamos a contar, pues, como por ejemplo, ¿por qué sabíamos que había dos grupos de los que habíamos puesto dos veces la única canción? Porque se ha detenido en ello nuestro departamento estadístico. En el top 12 de grupos que han sonado más de una vez en Cienfuegos durante 2023, 6 grupos suelen cantar normalmente en castellano, 4 en inglés, 1 en euskera y 1 en gallego. 10 de los grupos son voces masculinas, únicamente 2 voces femeninas. Y el grupo que más veces ha sonado en Cienfuegos este año 2023 ha sido, contando colaboraciones y versiones, vamos a empezar con una cuenta regresiva, como dirían aquellos. 3 veces han sonado The Baboon Show, 3 veces han sonado también The Clash, estos con varias versiones, 3 veces Interrupter, 3 veces Sin Dios, 3 veces Ruse y 3 veces La Frag. 4 veces han sonado Tim Armstrong o Rancid. 4 veces ha sonado Defcon 2. 5 veces ha sonado algo de Fermín Muguruza o Negu Gorriak. 5 veces ha sonado algo de Reincidentes o de Non Servium. Y el top 1 lo tenemos con un grupo, por supuesto, que canta en castellano, con voz masculina, en el que hemos puesto 4 veces en original, 4 veces en versiones, como es un grupo tan de plena actualidad como La Polla Records. Y con La Polla Records nos vamos a ir hasta el año que viene, pero para hacer un poco honor a lo que estamos hoy hablándonos, a lo que estamos hoy contando, pues nos vamos a ir con una versión. Una versión que también ha sonado aquí alguna vez en los 219 programas que llevamos ya, no sabría decirte cuándo, una versión muy particular del Ya no quiero ser yo de La Polla Records a cargo de Gose. Nos vamos. ¡Feliz año!